capítulo 23, el problema que el calvinista no puede resolver. Incluso los cristianos a veces desobedecen a Dios. Considere lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera a Tesalonicenses 4:3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera a Tesalonicenses 4:18. ¿Qué cristiano cumple la voluntad de Dios por vivir siempre una vida perfectamente santificada y dando gracias a Dios en todo? La voluntad de Dios es violada constantemente por los incrédulos que desobedecen la ley y por creyentes que no vivimos como deberíamos. Dice la Biblia en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Expresa la voluntad de Dios para cada cristiano. Sin embargo, Juan también declara que ningún cristiano está totalmente a la altura de este deseo de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:8 y 10. Incluso la gracia de Dios requiere fe y obediencia. Muchas escrituras aclaran que a pesar de que la gracia es inmerecida, debemos aceptar y responder a ella. Pablo declara: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. El apóstol Pablo está diciendo claramente que la gracia de Dios no es irresistible, pero debe ser unida con esfuerzo y voluntad humana. Numerosas escrituras enseñan que la recepción de la gracia de Dios no es a través de una imposición irresistible de una soberanía omnipotente, abrumadora y sin voluntad por parte del hombre. Incluso uno puede dejar de aceptar o aceptar en parte y no cooperar con la gracia de Dios. Dios sinceramente desea bendecir a Israel. Sin embargo, ella negó su gracia y se amparó en sí misma y se adjudicó juicio por su rebelión e idolatría. El deseo de Dios para Israel, al igual que todos los hombres, era bueno. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Sin embargo, mucho mal sobrevino a Israel. ¿Por qué? Porque las bendiciones de su gracia dependían de la fe y la obediencia. Pero por su desobediencia cosechó la ira de Dios. Incluso se nos dice que ellos afligían, provocaban al Santo de Israel. Salmo 78:41. Piense en eso. Afligían al Dios omnipotente y soberano. Algo que los calvinistas dicen que es imposible. De hecho, los rabinos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Lucas 7:30. Pero no hay ningún indicio de que esto anula la soberanía de Dios o logra tener control sobre Dios. La vida cristiana y la victoria no suceden solamente por el poder soberano, sino también los creyentes actúan por fe y obediencia. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Esto es esencial, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29. Y en Filipenses 2:12 y 13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios verdaderamente y poderosamente obra en el creyente, y no podemos hacer nada sino por la guía y el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, al mismo tiempo debemos dedicarnos voluntariamente a la obra de Dios por medio de nosotros. La mayoría de los calvinistas admiten este esfuerzo cooperativo a la hora de vivir la vida cristiana, pero insisten en que no puede haber ninguna voluntad para creer en el Evangelio y aceptar a Cristo. Otra vez señalamos lo irrazonable de esto, que si Dios lo deseara, Él soberanamente podría causar que cada pecador totalmente depravado viniera a Él. Sin embargo, su soberanía parece perder su poder calvinista a la hora de que los cristianos vivan una vida victoriosa, santa y fructífera. Ciertamente es claro que una vez que Dios ha regenerado a los elegidos, no todos viven para su gloria tan plenamente como podrían y tampoco cumplen su perfecta voluntad para ellos, tal como se expresa en las Escrituras, como Dios lo desea. Sin duda, el deseo de Dios para los cristianos va más allá de su experiencia. Si no, tendríamos que admitir que la vida superficial y estéril de tantos creyentes genuinos es exactamente lo que Dios desea para ellos. Nos preguntamos, ¿cuál es el significado de las recompensas y el tribunal de Cristo si el pensamiento, palabras y acciones de cada cristiano son exactamente como Dios quiere? Y si ese es el caso, ¿por qué los cristianos no son perfectos? Seguramente la desobediencia continua, tanto de los incrédulos como los creyentes, demuestran que la gracia de Dios no es irresistible, ni tampoco la desobediencia del hombre hace disminuir la soberanía de Dios en lo más mínimo. Obviamente, la libertad de elección en sí mismo es parte del plan de Dios. Sin embargo, la idea de la irresistible gracia se basa en la creencia de que una capacidad humana para aceptar o rechazar el Evangelio sería negar la soberanía de Dios. Y, como lo hemos demostrado, ese razonamiento es falaz y que el concepto mismo es antibíblico e irracional. A pesar de su doctrina de la gracia irresistible, el calvinismo niega que la gracia es impuesta por Dios sobre los elegidos. En este punto, los calvinistas se contradicen aún más. Sproul, por ejemplo, reconoce que irresistible gracia puede ser resistida, pero al mismo tiempo declara que es invencible. Nos deja queriendo saber cómo algo invencible puede ser resistido. La mayoría de los calvinistas están de acuerdo que la irresistible gracia produce un llamado eficaz, que es, en última instancia, irresistible. Vance cita un número de calvinistas para este efecto y explica que este concepto es derivado del capítulo 10 de la Confesión de Westminster de la Fe. Sproul dice que para los elegidos, Dios quita todo lo que causa el resistirle por su total depravación. El gran problema es cómo conseguir que un hombre totalmente depravado se salve. Un hombre que aún no puede escuchar el Evangelio y mucho menos entender y creerlo. Recuerde, el sínodo de Dort describe este proceso como uno que no quita la voluntad y características del hombre, sino que doblega dulce y poderosamente. Pero el doblegar la voluntad de los totalmente depravados en lugar de destruirlo y crear uno nuevo, es decir, que el original tuvo que rendirse a Dios. Por otra parte, ¿qué significa doblegar la voluntad y cómo se hace dulce y al mismo tiempo poderosamente? Y si la voluntad humana no se destruye y se sustituye otra en su lugar, no se podría negar que la voluntad humana, después de todo, decide y opta por doblegarse. Este es un problema complicado. Después de declarar que la voluntad del hombre totalmente depravado y sus características de libre determinación no son quitadas, Dort presenta su queja en contra de los arminianos. Habiendo explicado la verdadera doctrina, el sínodo rechaza los errores de aquellos que 1. Enseñan, 2. Enseñan, y así sucesivamente, a través de 9 párrafos numerados. Mucho de lo que está en la lista como rechazado no era aceptado por los arminianos ni tampoco es sostenido por la mayoría de los no calvinistas hoy en día. El párrafo 8 lucha con el problema creado por el sí mismo calvinismo. ¿Cómo puede la voluntad del hombre ser permitida a participar en cualquier parte de recibir a Cristo cuando es totalmente depravado, espiritualmente muerto y cuando la soberanía de Dios debe causar todo, incluyendo el pecado y la salvación mediante la fe en Cristo? Aquí está el supuesto error no calvinista denunciado por ese párrafo, que enseñan que Dios en la regeneración del hombre no utiliza los poderes de su omnipotencia potentemente e infaliblemente para doblegar la voluntad del hombre a la fe y conversión, sino que todas las obras de gracia que ha logrado, las que Dios emplea para convertir al hombre, aún así pueden resistir al Espíritu Santo y a Dios cuando Dios tiene la intención de regenerarlos, y su voluntad es para regenerar al hombre. Y de hecho, el hombre a menudo resiste de tal manera que impide totalmente su regeneración, y por lo tanto, sigue estando en poder del hombre el ser regenerado o no. Por supuesto que no está en poder del hombre el ser regenerado, ni tampoco sería algo sugerido por el arminiano más partidario. La regeneración es totalmente obra de Dios, pero también es un regalo que el destinatario debe recibir voluntariamente. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Sin embargo, que el hombre pueda aceptar o rechazar la salvación ofrecida no significa que esté en su poder regenerarse solo. Mientras que Ben Rose insiste en que Dios no trae a ninguna persona al reino contra su voluntad, esa declaración claramente contradice la frase irresistible gracia. Sí, bajo la convicción del Espíritu Santo, el hombre puede hacer una elección genuina de creer y recibir. No habría necesidad de que la gracia sea irresistible. La confesión de fe de Westminster continúa su discurso con doble sentido. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado a la vida, y solo ellos, Él se complace de llamar eficazmente a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando sus mentes espiritualmente y también el entender las cosas de Dios, renovando sus voluntades por su poder todopoderoso, efectivamente atrayéndolos a Jesucristo. Así son atraídos más libremente, siendo hechos dispuestos por su gracia.